imagina la flame a la soledad. No hay Cristo en la acera más. Suenan ya los clavos, la sangre cae, gotea la madera en plan. Prendeme ese garro de soledad. Se sientan a morfar y Cristo reparte el pan. Le dio en la copita su sangre y ya sintió él morir. Combinando su alma sintió morir. Su alma sintió morir. Convidando su alma sintió morir. Regalando su alma supo morir.